Me acuerdo de Salvador el albañil, leyéndome trozos del Capital. Y cuando mi madre supo que era comunista y me dijo: Dios te bendiga, porque para algo deben servir las bendiciones en esta vida. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos viejos zapatos y a Carlota. Y yo un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos versos en los pechos de mi madre, a un primer cigarrillo de estudiante y a un borracho tambaleándose en la calle. El 31 de octubre de 1942, una voz que era llanto rompe el silencio en coro. Una voz que ese día fue llanto, el llanto que se transformó en voz y verso, en prosa. Voz que despertó conciencias y desenmascaró a los lacayos. Voz que cantó al pueblo, a nuestras costumbres, a los revolucionarios, a nuestros barrios, a nuestros campos y campesinos, a nuestra gente sencilla color de tierra, a nuestras playas y pescadores, a nuestros héroes que nos ocultaban, a nuestros mártires, a nuestros estudiantes, un llanto que se volvió voz y conciencia. Una conciencia que se transformó en prosa, una prosa que nos levantó y estremeció. Desde ese 31 de octubre, verso, prosa, conciencia, se volvieron tres letras. Alí, Alí, la voz primera. Nombro a un río preñado de canoas. Un combatiente ejemplar, el más grande de los cantores comprometidos que ha tenido nuestra patria. Alí Primera traspasó umbrales de esa vida y por eso su canto, su ejemplo, se puede percibir en todos los rincones de la patria. No en vano cantó alguna vez: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Su etapa de compositor y cantante la inicia paralelamente con sus estudios universitarios. Primeramente como una forma de diversión hasta convertirse en el centro de sus actividades. Sus primeras composiciones, Humanidad y No Basta Rezar, fueron temas que lograron gran éxito. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. Alí Primera compuso canciones que nutrían el más profundo sentir de hombres y mujeres. Por esta razón se convirtió en el cantor del pueblo, con un repertorio comprometido con las luchas sociales. Alí, el cantor del pueblo, permanece vivo en la memoria colectiva. Su poesía hecha canción inunda nuestros cerros, nuestras calles. Es esa comunicación poética en donde cantor y pueblo se funden y nace la poesía del compromiso de denunciar la injusticia social y cantarle a lo bello. Es por ello que en el 2005 su canto fue declarado Patrimonio Cultural del Estado venezolano. Música y noticias. un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Buenos días a todas, todos y todes. Aquí estamos nuevamente arrancando el Música y Noticias de esta semana por Radio La Negra. Arrancábamos recién con este pequeño homenaje a Alí Primera, cantor del pueblo, a quien vamos a seguir recordando durante todo el programa a través de su música y ojalá también a través de alguna entrevista con compañeros allí en Venezuela. Y también vamos a estar recordando hoy a otros tantos compañeros que han puesto la vida en la lucha. Y estamos hablando de Camilo Cienfuegos, guerrillero, que un 28 de octubre, hace mucho tiempo, en 1959, se dirigió hacia una zona de Cuba a buscar a un militar contrarrevolucionario. Y en su viaje de vuelta, su avioneta desapareció. Vamos a escuchar ahora las últimas palabras de... vamos a escuchar un informe sobre Camilo Cienfuegos. Primero y luego sus últimas palabras en discurso público. Ahí vamos. Tiene que morir un pueblo entero. Si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Y desde este menudo pedazos se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Para no hacer de mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo el manejo de las armas, porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo. Yo quiero seguir jugando a lo perdido,

que vengan aviones mercenarios tripulados por criminales de guerra y amparados por intereses poderosos del gobierno norteamericano, porque aquí... Porque aquí hay un pueblo que no se deja confundir por los traidores. Que hay un pueblo que no le teme a la aviación mercenaria como no temieron las tropas rebeldes cuando avanzaban a la ofensiva a los aviones de la dictadura. Porque este acto monstruoso confirma la fe inquebrantable del pueblo cubano en este gobierno. Porque sabemos que este pueblo cubano no se dejará confundir por las campañas hechas por los enemigos de la revolución. Porque el pueblo de Cuba sabe que por cada traidor que surja se harán nuevas leyes revolucionarias en favor del pueblo. Porque el pueblo cubano sabe que por cada traidor que surja habrán mil soldados rebeldes que estén dispuestos a morir defendiendo la libertad y la soberanía que conquistó este pueblo. Porque vemos los cartelones y oímos las voces de este pueblo valiente que dice: ¡adelante, Fidel! ¡Cuba está contigo! El ejército rebelde, los hombres que salieron de las montañas, los hombres que no se venden a intereses, que no se atemorizan, le dicen: ¡adelante, Fidel! ¡El ejército rebelde! ¡Adelante, Fidel! ¡Que el ejército rebelde está contigo! Esta manifestación de pueblo, estos campesinos, estos obreros, estos estudiantes que hoy vienen a Palacio, nos dan las energías. Nos dan las energías suficientes para seguir con la revolución, para seguir con la reforma agraria, que no se detendrá ante nadie ni ante nada. Porque hoy se demuestra que lo mismo que supieron morir 20.000 cubanos por lograr esta libertad y esta soberanía, hay un pueblo entero a morir si es necesario por no vivir de rodillas. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Birne: si deshecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Que no importan los traidores, que no importan todos los enemigos de la revolución, que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo que no se va a dejar confundir, porque este pueblo cubano sabe que esta revolución se ha hecho que por esta revolución murieron 20.000 cubanos para terminar con los abusos, para terminar con las canalladas, para terminar con el hambre, para terminar con toda la agonía que vivió la República de Cuba por más de 50 años. Y que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener. Que no piensen los enemigos de la revolución que este pueblo se va a detener. Que no piensen los que envían los aviones. Que no piensen aquellos que tripulan los aviones que vamos a postrarnos de rodillas y que vamos a inclinar nuestra frente. De rodillas. Nos pondremos una vez y una vez inclinaremos nuestras frentes, y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos para decirles: hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no corrió en balde. Con esa gigantesca aclamación a Camilo, nos vamos ahora al despertar de la historia con Alí Primera. Un tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que se humana la humanidad. Se humana la humanidad. nosotros hagamos la historia, que otros los escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la luz y adentro, por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que se humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que se humana la humanidad. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. Seguimos en música y noticias y nos venimos más acá. Ayer fue un día bastante nefasto para nuestra zona porque estuvo habiendo allanamientos, o mejor dicho, cacería mapuche. El gobierno nacional, con la creación de este Comando Unificado, no ha hecho otra cosa que habilitar el desenfreno de quienes a nivel regional vienen sintiendo una especie de límite desde el gobierno nacional en cuanto al accionar represivo que durante el gobierno anterior fue explícito y claro, y durante este gobierno venía siendo más implícito, pero ahora ya no caben dudas. Ayer se realizaron 5 allanamientos simultáneos que se suman a los anteriores allanamientos, a las denuncias penales contra compañeros comunicadores. En los allanamientos se está allanando, digamos, a gente del pueblo mapuche con distinto grado de participación, con distinto compromiso, en distintos lugares. Bueno, vamos a escuchar a Isabel Guala, quien esto contaba ayer. Mari, compuche, compulamien, compuwenuy, inchehuala María Isabel Pinguén. Bueno, con mucha rabia, mucho enojo, porque esta persecución, esta conquista del desierto sigue. Hace aproximadamente media hora se acaban de ir en un allanamiento importante que mandan a hacer desde Villa Langostura, Neuquén, el doctor Lilio, con Betiana Sendón y Víctor Gangarrosa. Fueron los que mandaron este allanamiento en simultáneo, donde Sixto Llone, pero nombraban a Emilio Llone. Y en la casa de María Nahuel, que es lo que pudimos saber hasta hace un rato. De acá se llevaron celulares, por eso yo estoy sin celular, estoy mandando de otro contacto este mensaje. Buscaban a mi hijo Fausto Jones Walla,

Bueno, y esta semana organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, con la presencia de Nora Cortiñas y partidos políticos, se reunieron frente a la cumbre de la CELAC para denunciar la nueva intervención en Haití, disfrazada de humanitaria, y exigir a los gobernantes de Argentina que no avalen esta nueva agresión al pueblo haitiano. Escuchamos un informe al respecto. Prácticamente decidiendo su destino es Bolivia, porque movimientos obreros y sociales convocan a movilizaciones en defensa del gobierno del presidente Luis. Luchamos solamente por nuestra libertad, luchamos por la libertad de todas y de todos y de todes. Haití está siguiendo y pagando esa liberación en la cual hoy gozamos todas y todos nosotros en América Latina y el Caribe y en todos los lugares del mundo. Dale, Haití es el faro para nosotras, las personas negras, afrodescendientes, que vivimos constantemente el racismo que quieren seguir aplicando en Haití y en toda Latinoamérica y el Caribe. Porque estas fuerzas militares vienen a esto, a solamente a someter, a violar, a decirnos, miren, miren lo que estamos haciendo, miren lo que ustedes van a tener que seguir haciendo, agachando la cabeza, siendo quienes van a pagar todas las deudas y les vamos a seguir pagando al imperio y a las Europas, las hambrunas que nos hacen pasar a nosotros. Y vamos a seguir viviendo este extractivismo de nuestras intelectualidades, de nuestros líderes, líderes que matan, sistemáticamente nos matan a nuestros líderes. Y acá en Argentina, en el año 96, hay un compañero asesinado por la policía de Cava. Y ese asesinato, hoy, hace 24 años que venimos pidiendo justicia, pero recién en el 2020 logramos que Argentina tenga una condena internacional por racismo, porque por perfilamiento racial. Bueno, interrumpimos el audio que después vamos a terminar de escuchar, porque ahora estamos en comunicación con Camille de Haití. ¿Qué tal? Buenos días, Camille. ¿Cómo va? Buenos días y un saludo a todos los oyentes. Bueno, Camille, un poco la idea es que nos cuentes, porque a veces nos llegan más las noticias de otras partes de del mundo y no tanto de nuestra América. ¿Qué es lo que está sucediendo en Haití exactamente? Bueno, estamos en una profunda crisis, una crisis multifacética, y el aspecto más trágico de la crisis es una crisis político-institucional instalada por la derecha, por la extrema derecha, que tomó el poder de manera fraudulenta en 2010, apoyada por Estados Unidos, la OEA, Almagro, para cortar el proceso de movilización popular y derrotar las conquistas democráticas que habíamos ganado después de la caída de la dictadura de Duvalier. Así que de 2010 a 2022, de 2010 a 2022, estamos bajo este régimen de extrema derecha que está intentando cambiar la constitución de manera regresiva y también quieren monopolizar el poder a beneficio de una pequeña oligarquía y a beneficio de las transnacionales norteamericanas. Y frente a eso tenemos un pueblo movilizado, un pueblo que hace 4 años prácticamente está en un ciclo casi permanente de movilización en la calle para reclamar justicia, para reclamar reparación, para reclamar que tengamos otro tipo de Estado y otro tipo de proyecto nacional, que sea un proyecto de autodeterminación que permita que el pueblo pueda realmente definir sus opciones y tener el control de su destino. Y Estados Unidos se opone a eso Y para oponerse a eso utilizaron las misiones de Naciones Unidas, como por ejemplo la MINUSTA, que estuvo en el país del 2004 al 2017, una misión militar que causó muchos daños, que cometió muchísimos crímenes contra el pueblo de Haití, incluyendo la introducción del cólera, enfermedad que nunca había existido en Haití y que ha matado entre 2010 y 2014 40.000 personas, y tuvimos 800.000 infectados y daños muy profundos a nivel de la economía y de la sociedad. Y estamos reclamando reparación y justicia frente a ese crimen, y es uno de los expedientes más importantes y que revela la naturaleza de la dominación externa y la naturaleza de esas misiones supuestamente de mantenimiento de la paz, pero en el caso de Haití, que estuvo totalmente insertado dentro de la agenda imperial, dentro de la agenda del control del Caribe. Camil, esto es algo que pareciera repetirse en varios países de nuestra América, pero que Haití pareciera estar como muy muy pronunciado, ¿no? Se dice entre los compañeros y compañeras que a Haití le toca pagar la pena de haber sido el primero en querer independizarse, ¿no?, en nuestra América. Y desde entonces la lucha del pueblo haitiano ha sido constante y el sometimiento del imperio ha sido también constante. ¿Cómo ven la correlación de fuerzas en este momento? Sí, es cierto. Bueno, el caso de Haití es un caso extremo. Está muy relacionado con la naturaleza de la revolución antiesclavista de 1804. Y también es importante ver que en el sistema de dominación instalado sobre el país, sobre todo a partir de la invasión militar de 1915, hay un componente racista muy importante. Componente racista que permite a Estados Unidos utilizar a Haití en todo el sistema de dominación, de exclusión y de marginalización. Hoy se nos cortó la comunicación. Intentamos retomar la comunicación en breve. Vamos a ver si lo logramos. A ver, ahí está. Hola, Camil. Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, decía que hay un componente racista importante porque Estados Unidos necesita aplastar a Haití para poder mantener el sistema de racismo que tienen en Estados Unidos, donde están sobreexplotando las masas de afrodescendientes en su país, y es muy importante ver la correlación que existe entre los dos sistemas. Y utilizan a Haití para realmente demostrar que la población negra no debe dirigir, no puede tener ningún derecho. En ese sentido, es importante ver que a partir del 15, el sistema de dominación instalado en Haití es un sistema prácticamente de tutela, de ocupación permanente, con presencia militar o sin presencia militar, pero, por ejemplo, estamos actualmente dirigido por un primer ministro designado por la dirigente de la BINU. BINU es la oficina de Naciones Unidas en Haití, que está prolongando la misión de la MINUSTA, y es ella, ¿no?, una mujer norteamericana que dirige la BINU, que decidió poner ese primer ministro a la cabeza del país. Y es una situación totalmente ilegal, anticonstitucional, un personaje que es a la vez presidente y primer ministro, y que no tiene ninguna institución que podría cuestionar sus decisiones y sus orientaciones. Así que están imponiendo prácticamente una dictadura y que no tiene calendario, no anuncia cuándo se van a organizar elecciones. Así que estamos en una situación huesca, totalmente caricatural, caricaturesca, pero que quieren mantener y quieren transformar el sistema político haitiano para reconcentrar el poder alrededor de un jefe de Estado que ellos controlan. Y es lo que está en juego en Haití. Y ahora están utilizando las bandas paramilitares, así que hay una violencia increíble, un clima de terror que se ejerce sobre todo en los barrios populares para frenar y neutralizar la movilización popular, e impedir que el pueblo se organice y pueda jugar su rol en las contiendas políticas. Y así que nosotros estamos luchando para revertir eso, para crear una transición política que permite reconstruir el Estado, reconstruir las relaciones sociales y reconstruir políticas económicas que permiten que el país salga del nivel de empobrecimiento que ha generado las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas neoliberales, y que podamos tener un sistema político abierto, participativo, donde realmente es el pueblo haitiano que decide, pero no un funcionario de Naciones Unidas, un funcionario de la OEA o de Estados Unidos. Así que en la actualidad las pandillas han adquirido un poder increíble, están controlando gran parte del territorio de la capital y desorganizando la vida económica y social. Y en ese sentido es importante ver que esas bandas paramilitares están controladas por la CIA, están controladas por la oligarquía haitiana, que utilizan esas pandillas como herramienta política frente a la movilización popular. En la actualidad el pueblo haitiano está sufriendo mucho porque a inicio de septiembre el primer ministro anunció un aumento de los combustibles, de los precios de los combustibles, de 128% de un golpe, en una situación donde la gente vivía una gran precariedad relacionada con la inflación de 30% al mes, con una crisis cambiaria y con niveles de salarios mínimos estancados desde más de 4 años. Y es en ese sentido que en ese momento que decidieron con el Fondo Monetario Internacional aumentar los precios de los combustibles de 128%. Así que te puedes imaginar lo que significa eso en términos concretos para la vida de cada uno y la imposibilidad casi total de la gran mayoría del país de comprar la canasta básica, ¿no? Claro. Y frente a esta situación hay amplios levantamientos populares que están saliendo a la calle, ¿es así? Sí, sí, sí. Desde prácticamente estamos a la séptima semana de movilización, de protestas, de corte de camino, de manifestaciones, etcétera, reclamando la salida de este primer ministro, la renuncia de este primer ministro, la rebaja de los precios impuestos sobre la gasolina y también un proceso político de salida de crisis que permita que sea el pueblo haitiano que decide realmente el rumbo a seguir. Bueno, Camil, la verdad que esperamos que logren lo que se están proponiendo, y lo que te propongo es que sigamos en contacto, que la semana que viene podamos volver a comunicarnos y a tener información de cómo siguen estos procesos, ¿te parece? Sí, muchas gracias, estaremos disponibles para seguir. Bueno, bárbaro. Todo alimentar los procesos de solidaridad entre el haitiano y el pueblo argentino. Bueno, bárbaro, buenísimo, Camilo. Entonces, seguimos en contacto y tenés nuestro contacto cualquier situación que quieran difundir, aunque no sea de aquí al sábado que viene, podés mandarnos información para que difundamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias, seguimos en contacto. Era la comunicación con Camil, compañero haitiano, quien está allí en la organización y en la participación de estos levantamientos populares, tratando de revertir lo que acá todavía podemos evitar. Zapatos de conciencia, Ali Primera. Lo que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía, las dos rosas de sus manos. Me dijo llegar temprano, es ver las cosas de frente, y además te queda tiempo para mirarlas dos veces. Al ver al viejo descalzo, quise darle mis zapatos y me dijo, no hace falta, lo que importa es tu conciencia, no es importante el ropaje, sino distinguir a fondo las que van comiendo dioses y defecando demonios. Si tú vas por un camino, te gritan de lado y lado, mas no detengas tu marcha, tan solo para escucharlos, siempre encontrarás la altura en que todos puedan verte y en la que puedas inclinarte sin peligro de caerte zapato. Tenía la piel marcada por latigazos, pues la miseria de ayer seguía saliéndole al paso y contó que en su pasado no quiso ser dios ni héroe. En los dioses nadie cree y a los héroes se condenan a convertirse en estatuas y ante las aves dan pena. De verdad que las estatuas bajo las aves dan pena, zapatos. De mi conciencia, mal que bien me van llevando, zapatos. De mi conciencia, mal que bien me van llevando, zapatos. De mi conciencia, mal que bien me van llevando, zapatos. De mi conciencia, que bien me van llevando. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra. Un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos, por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo, ha llegado a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Vamos a Colombia, donde avanza la paz total. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto de ley de paz total propuesto por el presidente Gustavo Petro, que ahora tiene la luz verde del Congreso para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos irregulares armados. Es decir, una respuesta a ese paramilitarismo que fue probado, ensayado en el Plan Colombia y que hoy se está aplicando en distintas partes de nuestra América. Vamos a escuchar este informe desde Colombia. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto de ley de paz total propuesto por el presidente Gustavo Petro, quien ahora tiene la luz verde del Congreso para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos irregulares armados. La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto con 125 votos a favor y 13 en contra, después de dos sesiones de debate. La iniciativa pasará al trámite de conciliación con el texto aprobado por el Senado y posteriormente a sanción presidencial. La paz total fue aprobada por todas las bancadas. El conflicto armado es uno de los problemas más angustiosos de Colombia. La legislación, hasta el momento, solo permitía retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ya que los protocolos de negociación estaban firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos, por lo que el proyecto de ley aprobado ahora era una de las prioridades del Congreso, donde el oficialismo es mayoría. Alfonso Prada, ministro del Interior, agradeció al Congreso por la aprobación de la modificación y prórroga a la Ley 418 que define la hoja de ruta para la búsqueda de la paz total. Es el inicio para pasar la página definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos, del retraso al que nos somete el conflicto armado. Es el inicio de la solidaridad y de la inclusión, destacó Prada. El ministro indicó que la importancia del proyecto radica en que ahora cuentan con las condiciones para abrir los diálogos y negociaciones con aquellos grupos armados a los que le reconocen estatus político con miras a la celebración de acuerdos de paz, como ya ocurrió con el ELN. Aun cuando falta la conciliación entre Senado y la Cámara de Representantes y la sanción presidencial, lo que viene con esta ley es la definición de las estrategias de paz en las regiones más golpeadas por la guerra. En paralelo, el Senado debatió un proyecto para terminar con el servicio militar obligatorio, pero el gobierno aclaró que no busca acabar con esa instancia, pero sí crear una alternativa como el Servicio Social para la Paz, que tendría una duración de 12 meses y tras el cual los jóvenes recibirán un certificado similar a la libreta militar. Desarmar el paramilitarismo no es tarea sencilla, y no es tarea sencilla porque no es que el paramilitarismo ocurre de casualidad. El paramilitarismo es la estrategia del imperio para poder aplicar los ajustes del neoliberalismo. Por eso fomenta el racismo, por eso fomenta la discriminación, por eso aplica legal e ilegalmente todas sus herramientas de opresión. En los lugares en donde los gobiernos, en los lugares de nuestra América, en donde los gobiernos representan mínimamente al sector popular, este tipo de estrategias tiene que empezar a desarrollarse. Y en los lugares en donde esta representación está siendo apretada por el imperialismo, lo que hace falta es el levantamiento popular. Por eso nos vamos ahora a Bolivia, a donde movimientos sociales salen a expresar el apoyo al gobierno nacional de Luis Arce. Otro país latinoamericano que está prácticamente decidiendo su destino es Bolivia, porque movimientos obreros y sociales convocan a movilizaciones en defensa del gobierno del presidente Luis Arce. Desde La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales nos presenta un nuevo diagnóstico de este tenso escenario político boliviano. Vámonos a La Paz, cerca del Alto. Hola Freddy, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Guillermo, buenas noches. Acaba de terminar hace minutos nomás este encuentro nacional de autoridades electas convocado por el presidente Luis Arce y que se ha realizado durante toda la jornada en la ciudad de Cochabamba. No se llegó a ningún acuerdo en esta reunión, según el informe oficial, por lo menos con el departamento de Santa Cruz y las autoridades cívicas, más el gobernador de ese departamento. Según informó la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, una de las conclusiones es que el censo pueda realizarse entre el mes de octubre de 2023 y el mes de marzo del 2024. Esta decisión, cuando definitivamente se realiza la consulta nacional, queda a cargo de una comisión técnica en la que participará el Instituto Nacional de Estadística más los expertos de organismos internacionales. Y se ha invitado nuevamente al Comité Pro Santa Cruz para que delegue a sus técnicos de modo que en esta comisión técnica se defina la fecha del censo. La ministra ha señalado que si esta comisión técnica determina que se realice en cualquier mes del año 2023, así se hará. De modo que, la otra opción es que sea hasta el primer trimestre de 2024. Sin embargo, se ha lamentado que a esta reunión de más de 300 autoridades electas, gobernadores, alcaldes, rectores de universidades estatales y de otras instituciones, no hubiese asistido el gobernador de Santa Cruz una vez más. La ministra ha señalado que le da es una pena que las autoridades electas de este país estén pendientes de la decisión de una o dos personas, en este caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, o el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. El gobernador, una vez más, no asistió a estas reuniones y simplemente desde Santa Cruz estas autoridades cívicas y políticas conminan al resto de autoridades electas y al gobierno nacional a que se sometan a sus decisiones que, según afirman, se trata de decisiones de un cabildo del pueblo cruceño. De modo que esta es la situación. El representante de Santa Cruz que estuvo en esta reunión, la máxima autoridad de la Universidad Pública de Santa Cruz, ha señalado que hasta mañana dará una respuesta a esta decisión de esta reunión nacional de autoridades electas. De modo que esa es la situación, insistimos, no hubo una conclusión definitiva en esta oportunidad y las autoridades de Santa Cruz una vez estuvieron ausentes y a las personas que enviaron a participar en esta reunión las enviaron sin poder de decisión. Sobre este tema, sobre este ambiente, la huelga de Santa Cruz, que ya cumple 7 días hoy, iniciada el sábado de la semana pasada, sobre el malestar que existe en el país al respecto, hemos preparado el siguiente informe. Periodísticos que acaban de llegar de Santa Cruz, Guillermo, señalan que el presidente del Comité Cívico, el señor Rómulo Calvo, ha adelantado el rechazo de los promotores de la huelga indefinida a las decisiones de esta reunión nacional de autoridades electas, de más de 300 autoridades electas del país. Durante toda esta jornada estuvieron debatiendo y deliberando en la ciudad de Cochabamba con la presencia del propio presidente Luis Arce. Esto significa, según el dirigente cívico, que la huelga continúa en Santa Cruz, mañana ya en su octavo día. Además, los promotores de la huelga, el Comité Pro Santa Cruz, ha sacado un anuncio en las redes sociales señalando que mañana, entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana de este sábado, la población podrá salir una vez más, la segunda vez en lo que va de la huelga, a abastecerse de alimentos a los centros, a los mercados y a los centros donde se expenden estos alimentos. De modo que esta es la situación hasta el momento en Bolivia. Así es, Freddy. Está claro entonces que la gente de Santa Cruz, los dirigentes de Santa Cruz no quieren acuerdo, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Es política, alta política. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y hoy abríamos el programa con un homenaje al cantor del pueblo, a nuestro querido Ali Primera. Y por eso ahora estamos en comunicación con Sandino Primera, hijo de Ali. ¿Qué tal, Sandino? Buenos días, ¿cómo estás por allí? Buen día, Javier, ¿verdad? Sí. Y a todo el equipo de Radio La Negra, a toda la gente que hasta ahora está contactada a través de ustedes, desde acá, desde hoy, desde los Andes venezolanos, desde Mérida, y bueno, alegre de esta comunicación a distancia, pero que nosotros sentimos siempre muy cercana. Tal cual, Sandino. Bueno, y un poco me estabas contando fuera del aire que estás por participar de un homenaje a tu padre. Así es, sí, ahí en el transcurso de la tarde de hoy, aquí ahorita son las 10 de la mañana, y en el transcurso de la tarde arranca una jornada en un espacio emblemático recuperado para la comunidad, para los niños, para las niñas, un parque hecho de chatarra y carro abandonado, y terminaron haciendo hasta un barco gigante y juegos súper divertidos, un parque muy entretenido que creó un poeta venezolano llamado César Albornoz, que ya se nos murió hace 2 años, y desde ese momento no se había, él era el que le hacía este homenaje a Lee, y desde ese momento no se había repetido, y bueno, este año vinimos a acompañar y a darle fuerza a la iniciativa, y a, más allá del tema anecdótico y o nostálgico de Ali, por la pertinencia de todos los valores, de todo el contenido, de todo el llamado que nos hace Ali a través de la canción y su propia acción, pues. Claro, realmente decíamos que bueno, las letras de Ali han sido las letras de nuestra América, ¿no? No solo de Venezuela, sino que han sido el sentimiento de todo un pueblo nuestro americano. Así es, totalmente. Bueno, Ali conectado con la realidad latinoamericana, la realidad mundial, pero sobre todo la latinoamericana. Del gran problemón que teníamos entre manos y que aún estaba pendiente de la independencia, que sentimos un poco que eso está allí latente, ¿no? Y la canción de Ali estaba enmarcada en eso, ¿no? En la Unión Latinoamericana principalmente, y el lograr definitiva una definitiva independencia, una situación de dignidad, una toma y una elevación de la conciencia de la gente, de los pueblos, en el marco de la unidad latinoamericana y en el marco de los procesos propios, ¿no? En cada país, que son, tiene sus características propias, aunque todos tienen cosas en común, hay cosas que tienen su característica, y allí nos cantó a todos, uh-huh. a toda la región latinoamericana, cantó a Haití, cantó a Puerto Rico, cantó a Argentina, Uruguay, él cantó a Brasil, cantó a Nicaragua, a El Salvador, a Cuba, y bueno, y a Venezuela, por supuesto, cantó a Estados Unidos con la canción Black Power, uh-huh. Al proceso, a la lucha de las Panteras Negras en contra del racismo y esa actitud racista de una parte importante de la sociedad estadounidense y mundial, pues. Entonces Ali hizo un recorrido, ¿no? Nos reunió a todos a través de una canción. La verdad, Sandino, que para nosotros es un honor poder contar con tu palabra y bueno, y poder también hacerle llegar a través tuyo a tu familia y a los compañeros, compañeres que están por allí, en este recuerdo a tu viejo, también renovando las esperanzas y las fuerzas de esta segunda y definitiva independencia y de esta unidad latinoamericana. Así es, hermano, así es. ¿Cómo están ustedes allá? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo recuerdan a Lío y qué están haciendo? Bueno, mirá, arrancamos con un homenaje, con una producción especial acá de mi compañero Rafael, que es un gran admirador, y que te digo, es el primero que hizo una copia de la discografía completa que trajo Juan Cruz para nuestra radio. Creo que se sabe todas las canciones de memoria, así que bueno, empezamos ahí con una producción especial realizada por él, y hoy toda la música es de Ali, y bueno, y estábamos intentando esto, comunicarnos con vos y también viendo cómo es la situación en el resto de América. Hemos estado recorriendo, estuvimos recién charlando con un compañero de Haití, estamos ahora por salir en un ratito nomás con una compañera desde Brasil, donde mañana se da la segunda vuelta. Estamos tratando de informar sobre la situación aquí en la Patagonia con el pueblo mapuche que está sufriendo la persecución racista y muy violenta por parte del Estado argentino. Estuvimos recorriendo con informes Nuestra América, justamente, y un poco haciéndole honor a esta búsqueda que hacía tu viejo. Sí, totalmente. Yo quisiera, en el marco, ¿no?, de todo lo que me dice, una gran lista de actividades en la que están ustedes ahorita puestos, sonar una canción, si la tienen allí, de Ali, que se llama Esconderse en la Flor, para que, bueno, sería algo también un poco ponernos la tarea de ahondar, de ir como hojeando la canción de Ali, que es tan rica en paisajes, en escenarios, en conceptos, en propuestas, que motivan y animan. Esta canción era un poco en la insistencia de la gente de que Ali se hiciera la canción más romántica, de que Ali suavizara un poco la canción que él estaba desarrollando, y él, en respuesta a eso, hizo esta canción que es un poco dolorosa, pero de ese dolor que aviva, ¿sabes? Y que aviva y que en esa conciencia transforma también esconderse en la flor. Invito y agradezco por el contacto a escuchar esta canción. Ahí, mientras esperamos que se termine de descargar para no correr con la mala suerte de que el internet nos la corte, quiero decirte que el aporte, ¿no?, de quienes son artistas como vos también, a la conciencia del pueblo, realmente es fundamental, ¿no? Porque estas cosas que quedan dichas, quedan grabadas, son realmente son patrimonio de todos estos procesos y luchas y testimonios, ¿no?, de todos estos procesos y luchas. ¿Querés que nos vamos entonces a escuchar Esconderse en la Flor por parte de Alí Primera? Sandino, te saludamos y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias, Javier, gracias a todos los muchachos, al equipo de Radio La Negra. Unas ganas inmensas de volver a pisar la Patagonia, de volver a Cutralcó, de volver a Neuquén y de ir más allá, porque quedaron muchos lugares pendientes en la provincia de la Patagonia por recorrer, por abrazar. Esperamos el año que viene, dentro de esta intensa realidad de lucha aún, de casi todo por hacer aún, podamos encontrarnos y bueno, y echemos esta conversa y estos cantos en persona. Ojalá, Sandino, empezaremos a hacer fuerza ya entonces para que esa visita se concrete. Dale, hermanito, igualmente por acá. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Para adelante, ahí vamos. Esconderse en la Flor, Alí Primera. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Los hombres que caminan mirando al suelo y temiéndole al sol, una mano estirada como mostrando el hambre y el frío que corta los harapos de los pobres del mundo para arañar su cuerpo, no puede ser un poema de amor. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. El niño que amamanta en las tetas resecas de la madre del tiempo, con canciones de lucha quiero verlo crecer. Con canciones de lucha, con canciones de pan y por menos sufrir, le cantaré a los hombres con guitarra y fusil. Me siento feliz con mi canto, porque son manos de obrero y ellas quiero ser yo. las plantas de los pies del que anduvo descalzo, de tanto andar el mundo se volvieron canción. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Bueno, y ahora nos vamos para Brasil, porque mañana se va a desarrollar la segunda vuelta de esta elección que tuvo su primera vuelta a principio de mes y que terminó con un 48,4% de votos para Lula y el Partido de los Trabajadores, lo que equivale a 57.259.504 votos, contra Jair Bolsonaro, quien obtuvo el 43,2% de la derecha, con el 51.072.345 votos, es decir, una diferencia de 6 millones de votos menos, ¿sí? 6 millones de votos menos. Y en tercer lugar, Simón Tebet, quien de un centro izquierda sacó el 4,2% con 4.915.423 votos y que ya había declarado en las primeras semanas de octubre que llamaba a votar a Lula, porque votar a Bolsonaro sería volver a la peor de las situaciones que ha vivido Brasil. ¿Cómo va a abafar nuestro coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Vamos a ir a un poquitito de música mientras establecemos comunicación con Ginha desde Trancoso, quien nos va a hacer nuevamente un reporte y que ya nos viene adelantando que ha estado toda la semana en la calle y seguirá estándolo ahora esta tarde, hace un rato, y por eso

¡Es Lula lá! Eso, eso, qué bueno esa alegría, esa sonrisa. Les cuento a quienes nos están escuchando que hacemos videoconferencia porque para poder entendernos mejor, dice Ginia, la gestualidad es importante. Perfecto. Bueno, Ginia, ¿cómo está la situación allí en Brasil en este último día previo a las elecciones? Muito confiantes na vitória esmagadora da democracia e do nosso Lula, que é o maior democrata desse mundo, desse país, para trazer a liberdade para a nossa América Latina. Estamos todos muito confiantes, povo muito na rua, é um mar, uma onda vermelha enorme no Brasil inteiro, muito bonito de se ver, uma luta muito bem travada, e o lado de lá querendo violência, armando o povo, mas a gente não tem medo. Nós estamos convictos na vitória e que eles não vão cometer a violência que eles estão pensando. Há um intento de provocação por parte de Bolsonaro. Nestes dias, hemos visto novedades, notícias de Bolsonaro golpeando a porta de los cuarteles. Sim, mas ele não tem força com os militares. Ele pode tentar dar o golpe, mas ele não tem força necessária. Pode tentar, vai que ser um inferno no Brasil até dia 1º de janeiro. A gente está esperando que eles vão realmente. É um povo muito perturbado, muito completamente fora da casinha, como a gente chama aqui. Vai ser muito duro, mas a gente continua na luta e eu acredito que a gente vai sair vencedor dessa luta em benefício para o Brasil e para a América Latina como um todo, né? Para o mundo. Porque Bolsonaro, mais 4 anos, adeus Amazônia, adeus meio ambiente, e o resultado todo mundo conhece que vai ser muito ruim para toda a humanidade, né? Então estamos confiantes, estamos aqui na luta, confiantes. Podemos hacer un paralelismo con lo que pasa con la derecha aquí en Argentina, donde Mauricio Macri hace muy poquito en Miami dijo que si volviera a ganar haría una cantidad de cuestiones sobre lo que es el manual del neoliberalismo muy terribles, ¿no? Un ajuste sobre todo muy tremendo. Eles não querem mais país e nem povo, eles querem um mercado financeiro imposto a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que seja de vidas, porque para o neoliberalismo, pessoas não são pessoas, elas são apenas números, a gente sabe disso. E isso é terrível, e a gente tem que lutar contra esse poder todo, porque eles têm o poder da mídia, da grana, mas eu acredito que o povo seja mais forte, seja mais consciente, da mesma maneira que as mídias sociais trouxeram muito em evidência esse neoliberalismo e conseguiram impor, né, o seu pensamento, eu acredito também que tem a nossa contraparte, que nós também estamos aprendendo a usar as redes e estamos nos unindo fortemente para clarear, para esclarecer as pessoas, né? A luta é grande, é árdua e ela é eterna, e o fascismo está sempre no cio, como já disse, né? Então estamos aqui. Bien. Y vamos a recordar un poquito con respecto a lo que son los números de la elección, concretamente en la elección, en la primera vuelta, Lula le sacó 6 millones de votos y 6% de diferencia, ¿no? La tercera candidata, Tebet, estaba en dudas al principio, pero luego expresó su apoyo a Lula. Esto, ¿qué se dice de esto en Brasil? Então, ela tá sendo muito combatida, né? Combativa. Uhum. Ela é um belo ganho, assim. Foi muito emocionante para nós brasileiros vermos num carro Simone Tebet, Lula e Marina Silva num... Olá, olá. Temos um pequeno corte. É muito emocionante ver todo o campo democrático unido nesse momento. Mesmo com... Até Fernando Henrique Cardoso proferiu o voto em Lula. Então, muitos desafetos, mas todos democratas. Nesse momento, é uma conjunção de democratas contra o fascismo, contra esse nazismo bolsonarista, né? Então, é muito importante isso. Tebet tem algumas questões latifundiárias, né, que os movimentos sociais pela terra não gostam, mas ela não é de todo mal dentro dos latifundiários. Ela tem um pensamento um pouco mais ecológico, de uma agricultura um pouco mais moderna, vamos dizer. Então, bem-vinda nesse momento. Depois a gente briga com ela. Uhum. Bueno, o sea que lo que a nivel números todo indicaría que Lula va a contar con el apoyo de los distintos sectores de los partidos que no son bolsonaristas. Exacto, da direita, do centro direita, do centro esquerda, todos estão com Lula, todos. Ele conseguiu magicamente fazer uma combinação, uma conciliação incrível no país, como nunca visto, nem nas diretas já. Impressionante a força que tem esse Lula, impressionante, em todos os sentidos, tanto mental, emocional e físico, impressionante. É um orgulho mesmo para nós brasileiros que tem um pouco de consciência política. Ginia, sin dudas el domingo comienza una nueva etapa también de lucha para que ese triunfo no se transforme en un aquietamiento, ¿no es cierto? Sí. A gente tem, eu penso que a militância hoje tem muita consciência da importância dela a todo o mandato do Lula nos próximos 4 anos. Sem a militância, com esse Congresso e o Senado, que foi eleito por uma base evangélica, que vocês sabem que é uma base evangélica fascista, né? Nós vamos ter muita dificuldade, ele vai ter muita dificuldade, sem o povo na rua vai ser impossível o governo. Então nós temos essa consciência hoje e a gente está na luta durante esses 4 anos para apoiar o Lula. Tem muita gente envolvida, a militância pegou fogo mesmo e sabe da importância de estarmos junto com Lula. Habrá que estar en la calle, como decís, y habrá que estar aportando a todo el proceso también con toda la capacidad intelectual para desarrollar nuevas formas de construir en ese amplio frente que hoy se está conformando detrás de Lula. Exato, e a sociedade civil como um todo, civil na obrigação de formarem grupos de pessoas. Então nós temos muitos, o crescimento de movimentos sociais no Brasil é de encher os olhos de emoção e de confiança. É grupo de movimento feminista, do movimento preto, do sem terra, dos sem teto, e assim. É muito, de juventude, várias organizações de juventude diversas, de vários pensamentos diferentes, mas todos unidos em prol do país. Então eu acredito que a gente vai ser um grande movimento e uma grande volta do Brasil, eu penso. Realmente de nos transformarmos num país onde nunca fomos na realidade, sempre fomos uma colônia estadunidense do mercado financeiro. Mas eu acredito que a gente tem essa força, sim, hoje em dia. Pelo menos a luta, a gente está aí com essa consciência política. Brasil é um gigante dentro de nossa América e é capaz de poder proveer y de poder ser también mercado para muchos de nuestras producciones. Realmente, si pudiéramos deslindarnos, salirnos del lazo estadounidense, la potencia de nuestra América sería gigante. Com certeza, e com esse avanço também de China e Rússia, dos BRICS, né? A gente, esse mundo multipolar que se apresenta agora, que vai. É aquela coisa, né? Quando a mudança é muito grande, a estrutura da mudança é grande, os conflitos também o são. Mas eles já perderam. A gente já está lá, não tem outro, não tem volta. Demora um pouco para se estruturar um novo movimento. Como sempre, como foi na época do feudalismo, enfim, da monarquia, do feudalismo, da burguesia. Agora, a burguesia ganhou, né, em todas as revoluções. Agora é a luta do povo mesmo, do povo trabalhador. A burguesia vai ficar para trás, por incrível que pareça, eu acredito que eles estão deixando a gente muito espremido e não dá para se manter quando espreme o povo dessa maneira, né? A força do povo vai ser maior. Vai demorar um pouco ainda, talvez eu não veja, mas eu tenho plena convicção e certeza que existirá essa evolução de um mundo socialista. Eu acredito nisso. Porque é insustentável esse capitalismo. É insustentável. Tem mais. Volta, né? Bueno, Ginia, la verdad es que escuchándote dan ganas de pensar en ese sentido y de construir en ese sentido. A veces las realidades en otras partes de nuestra América son tan duras que cuesta un poco, pero si Brasil gira, es sin dudas una gran palanca para nuestra América. Así que ahí estaremos haciendo fuerza todo hoy y mañana. Te vemos a vos vestida de campaña con la camiseta de Lula y de la lista 13. Así que ahí estamos acompañándote también. Sí, ahí estamos viendo. Sim, eu preciso, nós temos uma carreata agora, eu estou movimentando carreata hoje, e eu vou precisar me despedir de vocês, agradecendo aí a voz, vamos nos falando, vamos continuar esse assunto, eu acho importante essa comunhão entre América Latina, para que ela saia da América Latina rosa, para ela se transformar no vermelho forte e vibrante como o nosso sangue, o sangue dos nossos antepassados derramados, para essa burguesia se locupletar. Vamos mudar isso. Foi um prazer aí falar com vocês, um beijo em todos. Amanhã depois das 8:30 da noite que vai a virada do Lula, para a gente pode conversar. Como não? Ok. Vamos a seguramente el sábado que viene volver a charlar, pero si hay un triunfo como esperamos que así sea, vamos a, aunque sea llamarnos nosotros para festejar, Ginia. Te mandamos un abrazo grande, aquí está Rafa también en la operación. Oi, Rafa. Alô. Gracias por todo. Estamos juntos. Estamos juntos. Un abrazo, Ginia. Eso. Un abrazo. Beijo en vocês. Un abrazo y un beso. Chau, chau. Un beso. Obrigada. Gracias. Estábamos hablando con Ginia desde Trancoso, en el centro de Brasil. Bueno, ojalá nos contagie esta alegría para poder pensar los procesos que vivimos aquí y un poco más allí, y ojalá Brasil empiece a torcer esta palanca en nuestra América. Lula é o Brasil da esperança. Música, el Rafa, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. El Rafa estaba escuchándolo él solo. Ahí va, es un spot de campaña Lula Eu Brasil da Esperança. O que é isso aí, menino? Aumente esse som. Faz o L, faz o coração, canta, desenrola. O Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração, canta. Vem! Lula é o cara é o Lula. O coração da gente que te pediu. Chama! Lula é o cara é o Lula. O homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. É Lula! Haverá de ser tempo bom pra se viver. Pois você é diferente. Admira o sol, nosso povo vai brilhar. O Brasil todo te chama. A esperança tem nome. O Brasil da esperança é você. Lula é o cara é o Lula. O coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula. O homem do povo, o melhor presidente do Brasil. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola. O Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola. O Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola. O Brasil tem jeito. Faz o L, faz um coração grandão, desenrola. O Brasil tem jeito. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Al pueblo, lo que es del César. Ali Primera. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres y después siguió su vuelo. Como la llovizna de la montaña que entrecruza su espada con los rayos del sol. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. La madre patria de tanta espera ya tiene pasos de bisabuela y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena. Y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena. Yo cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas, una llena de penas. brazo y palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. La la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila. La la la la la la valsiaito. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, y ahora, como es habitual, cada sábado, cerca de las 12 del mediodía, hoy un poquitito antes, nos ponemos en contacto con nuestra columnista de arte y de todo lo que va a pasar aquí en la comarca con respecto a espectáculos, formaciones artísticas. Estamos hablando de Romy Giorgi. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buen día, Javi. Buen día a toda la audiencia de Radio La Negra. Y como todos los sábados, esperando ser llamada para contarles todo lo que va a suceder en cuanto a la cultura comarcal. Una parte solamente. Bueno, ahí estamos, Romy. Cuando quieras, arrancamos. Bueno, mañana domingo a las 19 horas se viene ciclo de cine en el Galeano. Las Trillizas de Belleville, una película de animación estrenada en el 2003, un evento a la gorra, y en este audio vamos a escuchar a Tani, uno de los coordinadores de este ciclo de cine. Vamos. Buenas, buenas. Aquí Cineclub El Espejo, invitándoles al domingo 30 a las 7 de la tarde en el Galeano a la proyección de la película Las Trillizas de Belleville, una comedia francesa del año 2003 de animación para disfrutar, sea como sea, si venís soles, si venís en familia, si venís con amigues. Es una comedia espectacular que trae del cine mudo, trae de montones de comediantes de lo largo y ancho del cine. Y bueno, y aprovechar esta invitación también como el hecho de juntarnos a ver una película como un evento social y no ya solo desde las pantallas individuales que tenemos en casa. Así que bueno, les esperamos y a disfrutar de las juntadas del cine y de la comarca. Buenísimo, así que ciclo de cine, muy bien. Ahí ciclo vamos. De cine. Vamos a activar entonces el informativo del Pueblo TV para para poder hacer la previa. Claro, es genial, eso que contás es genial, Javi. Después lo charlamos en privado porque viene muy bien, muy bien. Dale. ¿Quieres venir al ciclo de cine? Tenés que reservar al 2944-2010-22. Nos vamos a Teatro Casero porque este fin de semana va a estar La Noche Crece. Para hoy tenemos las entradas agotadas, pero quedan algunas para mañana. Yo dije, voy a difundir igual, porque en este audio vamos a escuchar a una persona que fue a ver la obra y nos cuenta qué le pareció. Así que escúchalo y si tenés ganas, reservá. Dale, La Noche Crece. La Noche Crece me pareció enorme, estupenda, tanto por las actuaciones que uno ya las tiene aseguradas con Darío Levini y Guido Arena, también muy bien acompañados por la musicalización en vivo, los recursos creativos que se usan durante la obra en un espacio tan mínimo, ¿no? Como es el espacio tan mínimo a nivel físico, ¿no? Como es Teatro Casero, cómo se usa todo ese recurso con tanta creatividad. El guión de la obra espectacular, me encantó, con mucha poesía dentro de lo que es el marco del género de los vampiros. La verdad que es una obra para no perdérsela. Bueno, buenísimo. Ahí estaba entonces la opinión de una espectadora. ¿Con qué seguimos, Romy? Si querés reservar para Teatro Casero, tenés que comunicarte al 2944-100966. Te cuento que se viene otro seminario ahora a partir de los miércoles, de este miércoles de noviembre, de 19:30 a 21:30, un seminario de improvisación teatral. ¿Qué es lo que se viene? Lo nuevo de la Carpa Teatro este verano no va a ser a través del clown, sino que va a ser a través de la improvisación. Y en este audio vamos a escuchar a Kitty, el coordinador del seminario. Hola, hola a todos. Mi nombre es Kitty Ferrero, soy el director de la Liga de Improvisación Comarcal, este grupo hermoso que viene creciendo, lleno de personas del teatro, de distintos rubros, especializándose en lo que es la improvisación teatral, esta arte escénica donde se crea todo en vivo, todo al mismo tiempo que los espectadores lo están viendo, y cual tiene unas bases hermosas que nos sirven para aprender a vivir también el día a día, que es la aceptación, el entender que los errores no existen, el entender que somos humanos, y parte de esas equivocaciones las vamos a usar para crear y para crecer. Así que te invito al segundo taller llamado Juguetes Perdidos, un seminario de improvisación teatral que será todos los miércoles de noviembre de 19:30 a 21:30 en Centro Cultural Galeano. Así que nada, estás súper invitado y te tengo que dejar porque me acaba de entrar un elefante por la ventana. Bueno. Con el elefante no sé qué habrá hecho, pero nos dejó. Vaya a saber uno. Nos vamos a Befénix, porque hoy a las 15 horas hasta las 20 tenemos el cuarto encuentro de Contact Improvisación en Ave Fénix. Y en este audio que Adrián con toda su predisposición nos grabó contándonos qué va a pasar hoy y qué va a pasar mañana, detalle por detalle. Así que escuchémoslo detenidamente. Dale. Hola, soy Adrián y junto a un grupo de personas que venimos compartiendo desde hace años espacios de práctica en torno a la danza y la improvisación, queríamos invitarles a participar del cuarto encuentro de Contact Improvisación de Los Lagos, que va a estar sucediendo este fin de semana, 29 y 30 de octubre, aquí en el Bolsón y Lago Puelo. Les cuento que, el sábado 29 a las 15 horas va a ser la llegada al espacio Ave Fénix. Va a haber una práctica guiada a través de lo que son las bases del contact. A las 16 horas va a haber un espacio de improvisación, una jam. A las 18 horas va a haber otra práctica guiada y de 19 a 20 horas continúa el espacio de improvisación de jam. El precio sugerido por estas 5 horas es de 700 pesos, pero no es excluyente. Y el día domingo de mañana va a haber conversatorios y mates, esto es el domingo 30, como les decía. Y también va a haber un espacio también destinado a la danza en espacios naturales, seguramente en el lago Puelo. Alrededor del mediodía va a estar sucediendo esto con una práctica guiada en la naturaleza a cargo de Lara. Así que les esperamos y bueno, espero que se contacten con nosotros a los teléfonos que van a escuchar a continuación. A ver. Sí, tenés que reservar al 2944-694028, pero no te preocupes porque hoy es el seminario Acércate a Ave Fénix a las 15 horas y vas a hacer todo lo que nos contó recién Adrián. Bien. Este lunes a las 20 horas, lunes 31, María Emma Zapata, una de las compañeras de acá del Centro Cultural, nos propone un conversatorio sobre los ritos y elaboración del Día de los Muertos, perdón, celebración del Día de los Muertos en América. Escuchemos este audio, es muy interesante la propuesta. Soy María Emma Zapata, artesana de papel y cartón, y les voy a estar invitando para este día lunes 31 en el Centro Cultural Galeano a las 20 horas a compartir un conversatorio sobre ritos y celebración de Día de Muertos, una celebración prehispánica que se ha dado en muchos lugares de nuestra América, mestizada con toda la evangelización católica de la conquista. Yo trabajo específicamente en la catrinería, que es el arte del trabajo en papel y en grudo en México, que elabora las catrinas, las calacas y los esqueletitos que se suelen poner en las ofrendas para Día de Muertos. Así que están todos invitados al conversatorio. Pueden, si quieren, traer una foto, un objeto, una fruta, flores o lo que tengan ganas para y armar la ofrenda comunitaria. Nos vemos este lunes. Wow, qué bueno, conversatorio con acción. Impresionante, la verdad que está buenísimo porque no solo hay espectáculos, sino que también existen estas cuestiones que es parte de la cultura de otro país, pero que también nos toca, ¿no es cierto? Está buenísimo poder interiorizarnos en todo esto y cambiar un poco la perspectiva que tiene nuestra cultura en cuanto a los muertos, ¿no? Así que es interesantísimo, este lunes a las 20 horas. Les recuerdo, este viernes 4 de noviembre de 16:30 a 19:30, seminario de origami, coordinado por Tati Herrera Aquino. También tenemos, a partir de este miércoles, porque arranca noviembre, por eso tanta cosa, seminario de mosaico que coordina Carolina de 11 a 13 horas. Qué bueno. Entra a las redes, entra al Instagram, entra al Facebook de Galeano, porque ahí tenés detallada toda la información. Bueno, Romy, ya casi que podrías armarte una página tuya, ¿no? De información directamente, donde sí, nuclear todo esto. De todas maneras, sin Galeano, sin Teatro Casero, sin Fénix, yo sola no hago nada, Javi. Somos todos. Pero como un lugar donde encontrar toda la información artística, que está muy piola realmente esta columna. Sí. Está bueno, lo voy a pensar. Bueno. Un adelanto. Sí. 13 de noviembre en Ave Fénix, a las 21 horas, llegar a una fiesta. La Bien. Nueva producción de Marina Barbera, en codirección de Andy Begassi. Te tiro el número de reservas porque ya estamos reservando. Bien. 2944-414230. Y con esto termino. Bárbaro, joya. Bueno, Romy, ahí seguiremos en contacto el sábado que viene, seguramente. Por supuesto, ahí estaremos. Les mando un abrazo, buen fin de semana. Buen fin de semana y mucha actividad. Un abrazo. Gracias. La columna de arte con Romy Giorgi, como cada sábado,

conversatorio sobre territorio con la presencia de María Nahuel, actividad de extensión del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, abierta a estudiantes, docentes y a toda la comunidad. Acompaña Unter el Bolsón. Bueno, con esta información, y seguramente estaremos desarrollando toda la problemática que genera los allanamientos que tras, digamos, la excusa de poder dar con quienes supuestamente incendiaron este puesto móvil de gendarmería hace algún tiempo atrás, han allanado la LOF Lafken Huincul-Mapu y ahora las casas de un montón de personas hoy a la mañana, ayer y también en la semana pasada. Nos vamos a ir ahora a un poquito más de música con Ali Primera. No, con Silvio Rodríguez. Ali Primera en el recuerdo de Silvio Rodríguez. Ahí vamos. Esta canción, que es una canción de rebeldía, de reafirmación, se la quiero dedicar a un amigo, a un gran cantor venezolano, que físicamente nos dejó, pero sus canciones maravillosas todavía están con nosotros, con su pueblo, ahí bregando y luchando. Ali Primera. Gran necio. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Vaya Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Tú decías que se habían conocido en Berlín en 1972. En Berlín en 1972. Él estaba ya por el partido. Sí, estaba estudiando. Él estaba estudiando, sí. Y se dio en febrero el Festival de la Canción Política, que hacían las juventudes alemanas, la Juventud Libre Alemana. lo hacían siempre en febrero, frío de España. Era la primera vez que yo salía, que iba hacia fuera de Europa, y había mucho frío. Ahí estaba Ali, ahí lo conocí. No le cuesta mucho a la memoria de Silvio Rodríguez evocar la imagen del cantor de la Patria Buena. Era un festival lleno de participantes de Asia, de África, de iraquíes, de la Europa profunda también, húngaros, y de pronto encontrar un venezolano era un refresco, ¿no? Y además, como estaba allí en aquel momento, tenía unos pelos inmensos allí. Discutíamos muchísimo, pero nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho. Y nos hicimos amigos a partir de ese momento. Yo no lo conocía, empecé a escuchar sus canciones allí. Y ya después me empezaron a llegar por distintas vías sus canciones y me di cuenta de que era un cantor importante. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Muy discutidor, Ali. Tenía la sangre siempre hirviendo. Muy radical, y además él siempre asumió que su canción era agitativa porque hacía mucha falta. Totalmente, de barricada. Él es el cantor de barricada por excelencia que yo haya conocido en mi vida. He conocido a otros, sin lugar a dudas. Pero así, que lo llevara así en el corazón, él asumía la canción de esa manera. Y lo planteaba, que la canción era para movilizar, él lo decía, mi canción es una canción de barricada. Si el cantor no arma la canción, esta canción se desarma. Vamos, gente de mi tierra. Silvio Rodríguez ha estado en numerosas oportunidades en Venezuela y durante algunos viajes pudo entrar en territorio popular, en los campos petroleros, en la frontera con Colombia, en el mundo de los llanos y también en los cerros. Ahora, cuando tú vas a Venezuela, ¿tú lograste constatar o verificar el porqué de esa pasión de allí? Estuve algunas veces en los cerros, y sí, me di cuenta de que allí cantaba así por los desposeídos venezolanos, porque la gente pasaba mucho trabajo. Él era como una voz no te voy a decir de la marginalidad, pero sí de la parte más sufrida y más dolida de por lo menos del pueblo urbano. No sé cómo funcionaría lo que él hacía en zonas más agrestes, en los llanos, en esos lugares, pero al menos urbanamente él me parecía que era una voz muy urbana, ¿no? Que tenía que ver con lo que pasaba en los cerros, con lo que pasaba en las calles. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. La defensa de lo propio, de las realidades de cada pueblo, asociando la militancia a la tarea de reivindicar ese bien intangible, no rentable y de conciencia, que es la cultura cuando se desprende del sometimiento, llevó a los dos trovadores por diferentes países. Volverían a encontrarse en Nicaragua. Habían transcurrido 11 años. En un festival que se hizo, él estaba especialmente cariñoso esa vez que nos vimos en Managua. Estaba muy, muy, muy afectuoso. Yo no sé si le pasaba algo, pero es lo que recuerdo. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, me arrancarán los ojos y el badajo. Volverían a encontrarse en Nicaragua. Habían transcurrido 11 años. En un festival que se hizo. Él estaba especialmente cariñoso esa vez que nos vimos en Managua. Estaba muy afectuoso. Yo no sé si le pasaba algo, pero es lo que recuerdo. Me llamó mucho la atención cómo se evocó. Te estoy hablando de la relación personal, sí, con él, no de cómo él se dio a los demás, no, lo que pasaba entre él y yo. Estuvo muy cariñoso Alí. Fue ese el festival donde Alí entonó El Sombrero Azul, considerado un himno por el hermano pueblo de El Salvador. Compañeros, cantamos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. Después de eso, fue que nos fue a ver al Teatro Nacional. Yo no me acuerdo si yo estaba tocando con Noel o era con Pablo, y me acuerdo que estuvo ahí atrás en el camerino y me dijo, te traigo este regalo, y me trajo el 4. Alí Primera es el padre cantor, la referencia. Cuando no se hablaba de Bolívar, él hablaba. Cuando no se hablaba de revolución, él hablaba. Cuando no se defendía a Cuba, él la defendía. Qué linda la canción aquella que él hace del niño y Bolívar. Sí, la canción bolivariana. Bolívar, Bolívar, Bolívar. Un niño que habla con Bolívar. Sí. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Puede ser imaginario, pero pudo suceder. Decía mucho que él estaba entre la rabia y la ternura. Bueno, es que toda esa rabia también sale de un profundo sentimiento de amor. La rabia es una reacción a los grandes sentimientos de solidaridad que él sentía, un ser eminentemente solidario. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado. Poéticamente hizo cosas muy lindas. Hay canciones así de que me parecen maravillosas. Y será tuyo ese triunfo por una razón sencilla. Siempre que triunfa la vida, pierdes pasión la amargura. Siempre que triunfa la vida, pierdes pasión la amargura. Siempre he oído decir que hay sospechas de que le arreglaron el carro, ¿no? Silvio se refería al fatídico 16 de febrero de 1985. Él venía del estudio de grabación, iba para su casa en Caracas, y la canción la terminó su hermano José Montecano. El lago, el puerto y la gente danza, re menor. 1, 2... Que canta muy parecido y ellos mismos se parecen. Yo creo que yo conocí al hermano. Cantamos junto con Lilia. Con Lilia. Alguna vez, una de las últimas veces que fue a Venezuela. Sí, él estuvo, el hermano. Yo conocí a los hijos también, pero cuando eran chiquitos. Había una hembrita también, una niña. Conocí a Sol también en algún momento. Y por ellos canto, hermano. Y canto por ellos, y por ellos canto, hermano, y canto por ellos. Silvio Rodríguez recibió 2 de los libros que recogen la obra musical y la expresión ideológica de Alí Primera, y entregó un afiche lleno de afecto. llenos de... Pueblo de Falcón, cuna de Ali Primera, cantor inmortal de los pueblos, latino América. Bien, mucho cariño. Muchas gracias por acordarse de mí. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero. En La Habana está ese viejo cuatro de Ali. La letra de Ali Primera sobre la madera de aquel instrumento que Silvio Rodríguez guarda y preserva celosamente. Como nosotros, pueblo, preservamos la memoria de quien nos enseñó con ese cuatro que la patria es el hombre. Que para la patria, muchachos, que para la patria, muchachos, que para la patria, muchachos, que para la patria. ...90.1... Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco, ¿cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1.